Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. El pasado 8 de marzo de 2025 estuvimos en Hábitat Cultural, en la ciudad de Murcia, cubriendo parte de la jornada Cartografías incompletas, los feminismos en Murcia tienen historias. Esta jornada buscaba trazar un mapa, siempre inacabado, de los feminismos murcianos, con el deseo de encontrarnos, reconocernos y compartir nuestras genealogías. Las organizadoras mencionaban su deseo de visibilizar y reconstruir nuestras historias de activismo porque cada voz y cada memoria cuentan. La jornada comenzó dando la bienvenida a las mujeres y disidencias participantes y a lo largo de la mañana estuvieron llevando a cabo una dinámica colectiva, una línea del tiempo plástica que ayudó a conectar con nuestras raíces y luchas. Lo que vais a escuchar son breves fragmentos de algunas de las participantes, no están todas, no nos dio tiempo a hablar con todas ellas. Ahí va un pequeño fragmento que esperamos poder seguir amplificando en el futuro. Escucharás muchas historias que todavía están por escribir del activismo feminista en la región de Murcia. Por nuestra parte, desde Ruda FM abrimos nuestros micrófonos para hacer resonar y amplificar todas esas experiencias, como un archivo vivo del activismo feminista en la ciudad, también en la región. Y de la misma manera, también os queríamos comentar que precisamente ese mismo mes de marzo, este pasado mes de marzo, cumplíamos como proyecto 10 años, una década amplificando voces de quienes luchan, construyen y transforman nuestra ciudad. Sabemos que aún quedan muchas historias por contar, que algunas se nos escaparán, por supuesto, pero seguimos con el deseo de celebrarlas y hacerlas resonar. Somos un proyecto autónomo, pequeño, humilde, casero, que cabe en un carro de la compra y que continúa haciendo programas cuando puede. En tiempos en los que los algoritmos y el formato vídeo han devorado por completo el mundo del podcast, apostamos más que nunca por el activismo cercano y los ritmos lentos. Nos gusta apostar por la radio libre como una forma de propagar la cultura feminista. Gracias por estar al otro lado y por darle amor y oídos a lo que hacemos. Sigamos tejiendo historias y arriba las radios libres. Hola, buenos días. Hoy, 8 de marzo, queremos recordar y tener en nuestra memoria las 1.500 mujeres murcianas que pasaron por la cárcel vieja entre 1936 y 1948. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero en medio del debate sobre la calificación como lugar de memoria democrática de la cárcel vieja, es necesario especialmente recordar 600 procesadas y condenadas por los tribunales militares. De ellas, 16 fueron fusiladas. Como Nieves Calvo Villa, concejala del PC de Caravaca, de solo 25 años, cuyo marido había sido ejecutado meses antes. Madre de dos hijos, que fue condenada a muerte, estando embarazada de su tercera hija, y ejecutada el 10 de octubre de 1940, un par de meses después de dar a luz. Tres huérfanas más entre las víctimas de la represión, en este caso franquista. Y también recordar a las personas que nos concentrábamos a diario en la puerta de la cárcel junto a Paco Cuervo para pedir la amnistía por los presos políticos antes de que llegara la democracia a nuestro país. Hola, buenos días. Me llamo Alicia Poza y estoy aquí. Soy una feminista histórica, aunque todavía sigo con el activismo e implicada en varios movimientos de mujeres. ¿Cómo empecé mi historia con el feminismo? Pues en principio yo estudié filosofía y bueno, en la facultad pues estudiar a las filósofas bueno, No existía un estudio de las filósofas, que son importantes, por supuesto, pero que siempre han sido silenciadas a lo largo de la historia. Cuando salí de la facultad, porque en la facultad no tuve oportunidad de estudiarlas, empecé a relacionarme con gente feminista que había estudiado la tradición de los escritos feministas, en concreto, por supuesto, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que para nosotros fue la apertura de los ojos y de la mente con respecto al feminismo, porque hacía una historia de cómo las mujeres hemos sido tratadas en la historia. Y como las mujeres no nacemos, eso de que la naturaleza nos configura, pues no es verdad. Las mujeres se hacen, no nacen, como dice Simone de Beauvoir. A partir de ahí, pues empecé a relacionarme con feministas. Cuando llegué a Murcia, yo soy docente, he sido docente, ahora ya estoy jubilada. Cuando llegué a Murcia, pues empecé, por supuesto, en la educación. O sea, me parecía súper importante crear esa conciencia feminista, esa conciencia de que las chicas estaban, sobre todo las jóvenes, discriminadas y que tenían que tomar conciencia de ello. Entonces empecé a trabajar en coeducación, no solo con las chicas, sino también con los chicos, por supuesto, pues haciendo obras de teatro, tomando conciencia en grupos de autoconciencia, que entonces ya se hacía en Milán, los grupos de autoconciencia de mujeres, importantísimo, porque ahí entrábamos en contacto mujeres de muy distinto tipo y de toda clase social, desde obreras de la construcción, costureras, profesionales, etcétera, etcétera. Y era muy interesante porque todas poníamos en común los problemas que nos afectaban a unas y a otras. Estupendo, ¿qué voy a decir? Aprendí lo que no está escrito, y para mí fue una iniciación y continuación de mi formación en feminismo fundamental, y además una creación de complicidades con distintos tipos de mujeres también racializadas, por supuesto, que además estaban doblemente discriminadas por el hecho de ser racializadas. O sea, ha sido para mí muy importante luchar contra este etnocentrismo de mujeres blancas profesionales que en comparación con este tipo, con las mujeres racializadas, tenemos un montonazo de privilegios, aunque por supuesto tenemos que seguir luchando. El feminismo blanco siempre ha ido diciendo que somos las mejores, estupendas, maravillosas, pero hay ahora un movimiento feminismo poscolonial que es estupendo, tiene una fuerza impresionante, maravillosa, y eso hace que todas las mujeres del mundo, seamos de la zona del mundo que seamos, pues estemos coordinadas, tengamos un mismo latido en el corazón, ¿no? Y en la mente. Esto es para mí fundamental. Yo en Murcia he tratado de que todo esto que he venido contando se haga manifiesto, se ponga en común y se cree. ¿Cómo? Pues creando con otras compañeras la Comisión 8 de Marzo. Desde el año 2001 hasta el 2011 estuvimos funcionando, por supuesto, creando sinergias, creando comunicación entre muy distintas sensibilidades feministas. Y después de esos 11 años, pues ya digamos que hubo una... No quiero hablar de división, sino que hubo como se parcializó el movimiento, unas pusieron más interés en una cosa, otras en otra, pero lo que sí es cierto es que todas seguimos reuniéndonos en el 8 de marzo y el 25 de noviembre. De aquella época, todavía hoy me he encontrado aquí en este encuentro tan amable y tan delicioso y tan conveniente. Me he encontrado con muchas de las compañeras que estuvieron también con nosotras en la Comisión 8 de marzo. después de la comisión 8 de marzo, pues nosotras seguimos actuando, aunque ya no oficialmente, pero sí cuando había, publicamos mucho en La Opinión, en La Verdad, hicimos muchísimos carteles y sobre todo creamos espacio de ocios conjunto. Es decir, era después de una manifestación, nos reuníamos, vino a cantar Rosalén, Alondra Benley, en fin, hicimos muchísimas cosas que suponían juntarnos en un espacio que fuera de comunión, por decirlo, de común unión en la diversión, en el contacto, en el baile, en la danza, en fin. Y eso creó mucho, mucha complicidad, creó mucha amistad ciudadana. O sea, mucha amistad ciudadana, es decir, entre mujeres. Eso me parece fundamental, creo que eso hay que recuperarlo, porque, y esto es lo que vosotras, bueno, con vuestro encuentro pretendéis, cosa que no puede ser más loable, a mí me parece maravilloso. Después de esto, pues, yo he estado también, fui representante de la Organización de Mujeres del ESTES a nivel nacional y en la Internacional de Educación, en Igualdad. Allí luchamos mucho también para el reconocimiento de las mujeres. Las organizaciones son todas patriarcales, todas. Y lo primero que hay que hacer es luchar contra la gente, contra determinada gente, sobre todo hombres, pero también mujeres, que están dentro de las organizaciones y que son absolutamente patriarcales, todos, o sea, y que van a limitar la acción feminista dentro de la limita. Y eso reduce la capacidad de acción de nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar en el interior y se nos va mucha más fuerza y mucho más, nos desgastamos mucho más luchando en el interior para modificar las organizaciones que luchando en el exterior, porque en el exterior encuentras sororidad, encuentras complicidad con otras mujeres, pero en el interior las organizaciones, a ser fundamentalmente de hombres, pues encuentras muchísima resistencia y ahí te desgastas muchísimo, muchísimo. Y eso ocurría en la organización sindical, ha ocurrido y sigue ocurriendo en las organizaciones políticas y ocurre en todas las organizaciones internacionales, o sea, es así. Y entonces eso hay que tener una conciencia muy fuerte para que nosotras no nos, a la hora de luchar, no nos vayamos cada una por un lado, porque hay muchas cosas que compartimos y se trata de que compartamos todas esas cosas y no que hagamos hincapié en las disidencias en lugar de en las coincidencias. Ahí me parece que es importante y bueno, ahí estoy. También estoy en el colectivo de Más Mujeres por la Cultura que fundamos en el año 2015 y que pues bueno, hicimos que lucha por la igualdad efectiva de las en el ámbito de la cultura de las mujeres. Tenemos un programa de radio en Radio Compañía que se llama Ni Tontas Ni Locas, que es mensual, que os invito a que escuchéis y que hablamos en el que hablamos de las temas que nos afectan. También escribimos un artículo semanal en La Opinión, firmado colectivamente, Más Mujeres, y bueno, esto lo creamos en el año 2015 y bueno, hemos enviado cartas, creamos un premio, el premio Lechuza y el premio Topo, el premio Lechuza para la gente comprometida con el feminismo y el Topo para los que ya la misma palabra lo dice, Topo, es decir, los que no ven más allá de sus narices, que están ciegos. Y generalmente, claro, estos topos se los hemos entregado a hombres, aunque también a alguna consejera. Pero bueno, nunca han venido a recogerlo. Por supuesto, las lechuzas sí, pero los topos nunca han venido a recogerlo. Y bueno, participamos en debates, en fin. Yo sigo comprometida, soy una histórica, pero una histórica con una trayectoria que todavía no ha terminado, que terminará pues cuando deje de existir. Y hasta entonces estaré luchando y animo a todo el mundo a luchar y a crear complicidades entre mujeres, porque las mujeres somos el futuro, el presente y el pasado. Bueno, pues buenos días a todo el mundo que escucha en este día tan importante para las mujeres, que es el 8 de marzo. quiere, me han dicho que cuente mi historia. Yo soy una mujer ya mayor, voy a cumplir 80 años el mes que viene. Y bueno, pues tengo una historia muy, como todo el mundo a estas edades, ¿no? Yo me identifiqué con el feminismo de la, que en mis tiempos se llamaba de la diferencia, que era pues Lucy Irigaray, Luisa Buraro, Lea Melandri, Victoria Sao, Marta Moya, porque para mí, en mi vida, la maternidad fue una conmoción muy fuerte. Yo comprendí que la noción que yo tenía de la maternidad, que se me había transmitido culturalmente a lo largo de la educación, yo había sido una persona con una determinada educación, había ido a la universidad, es decir, que no era una persona analfabeta. Y sin embargo, pues yo cuando tuve la experiencia de la maternidad comprendí que había, en la sociedad se desconocía, había un borrado, una ocultación de lo que es la verdadera maternidad, que nos contaban una película, una novela rosa. Y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar, empezando por los propios textos de mujeres y feministas sobre la maternidad, como he nombrado El orden simbólico de la madre, de Luisa Buraro, Niles Newton, Maternal Emotions, Nacida de mujer, de Adrienne Rich. Es decir, empecé a leer todo lo que se había escrito y entonces pues he desarrollado un trabajo de investigación y he escrito unos 4 libros y tengo una web. Me he dedicado a investigar el tema de la maternidad porque creo que para la mujer es fundamental, porque las mujeres, pues una gran mayoría de mujeres, o por lo menos muchas mujeres, nos hacemos madres, a pesar de todas las dificultades que hay en esta sociedad para la maternidad, nos hacemos madres porque existe una pulsión física y psíquica, que yo llamo el deseo materno, que nos impulsa a la maternidad, ¿no? Que es, y muchas mujeres, a pesar de todas las dificultades que el patriarcado le ha puesto a la maternidad, que en nuestra sociedad son enormes las dificultades, a pesar de todo, pues somos madres, ¿no? Y en fin, y esa ha sido mi historia, el trabajar el tema de la maternidad. He escrito 4 libros. Yo participé, porque en Cataluña, en la década de los 80, 90, hubo un movimiento feminista muy importante que estaba muy, muy identificado con el feminismo de la diferencia en torno a Victoria Sau. Yo participé en las jornadas del 2006, del 1997. Yo fui ponente y participé en el homenaje a Victoria Sau. Así que yo me identifico con ese, con lo que ahora ya esto está pasado de moda, ¿no? Lo del feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. Pero yo es un poco por explicar mi historia, ¿no? Que más o menos pues ahí estoy. Está muy, muy olvidada. La maternidad está muy, no sé, muy... Hace 2 años hicimos un manifiesto, un grupo de mujeres de los viejos tiempos, y nos juntamos, hicimos un manifiesto que decimos que es necesario y urgente cambiar la noción y el modelo de maternidad, no solamente por las mujeres que tenemos derecho a vivir la maternidad, como un porque la maternidad es un desarrollo de la sexualidad de la mujer. Lo que pasa es que esto la sociedad no lo contempla así, pero es un desarrollo de la sexualidad. Yo tengo un libro que se llama Pariremos con placer, porque la función fisiológica del útero para parir, la apertura de los músculos uterinos, pues está prevista que se realice dentro de un proceso sexual. De hecho, la medicina indirectamente lo reconoce cuando utiliza oxitocina sintética para inducir un parto. Reconoce que es la oxitocina lo que activa la fisiología muscular del útero. Pero la oxitocina es la hormona del deseo sexual, de la sexualidad de la mujer. Entonces, el cuerpo sabe parir, pero está regido por el cerebro límbico, no por el neocórtex. El cerebro límbico es el que guía todos los procesos sexuales. Si tú estás teniendo relaciones sexuales y viene alguien y te interrumpe porque estimula tu neocórtex, una llamada, te corta. Los procesos sexuales requieren la inhibición del neocórtex. Entonces, parir, como dice Michel Odent, es entrar en un viaje a otro planeta. La mujer se olvida del mundo y se deja llevar. Hay que inhibir el cerebro límbico y dejar el neocórtex y dejar que sea el cerebro límbico el que pare, porque sí sabemos, el cuerpo sabe parir, que el que no lo sabe es el neocórtex. Por eso hay que inhibir el neocórtex durante el proceso de parto. Y esto, por ejemplo, no se sabe. La medicina tiene unos protocolos para atención al parto que van a contracorriente del parto. Y bueno, pues esto es una cosa que cuando se estudia pues se comprende, ¿no? Porque además la propia medicina reconoce que lo que activa la fisiología muscular del útero es la oxitocina sintética, con lo cual está reconociendo que la fisiología del útero depende de la sexualidad de la mujer. Y todo esto es como lo es el mismo sexo femenino, el útero. No se conoce que al ser el patriarcado, al dominar a la mujer, ¿qué significa la dominación? Significa que solo cuenta la voluntad del que domina. Entonces, en la sexualidad pues pasó eso, que solo contaba la pulsión sexual masculina y la mujer solo tenía que someterse, que consentir al desarrollo de la pulsión sexual femenina. Y así poco a poco se fueron de tal manera ahogando y asfixiando las pulsiones sexuales femeninas que se acabaron borrando. Y aprovechando que los órganos sexuales femeninos son internos, a diferencia del hombre, el útero, y los ovarios, que son los órganos sexuales de la mujer, son órganos internos por su función en la reproducción, pues lo que se hace es que se borran, no existen. El sexo femenino es la vagina, o como mucho el clítoris. Pero el verdadero órgano femenino, que es el útero, que tiembla y palpita con la excitación sexual, está borrado. Y esto todavía está muy borrado, incluso se desconoce mucho, incluso dentro del feminismo. Yo por eso trabajo mucho por la sexualidad y por la maternidad de la mujer. Estoy centrada ahí. Nos has hablado de un libro. ¿Nos puedes decir el título de los tres? Pues mira, el primer libro se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Porque la represión de la sexualidad de la mujer está directamente en lo psíquico, relacionado con la sumisión. Y entonces, cuando nos educan en la sumisión al hombre, pues se interioriza de una manera inconsciente esa sumisión, ¿no? Por eso está la represión, cuando las madres reprimimos nuestro deseo materno y no complacemos a nuestras hijas, no desarrollamos sus pulsiones sexuales, pues estamos también educando en la sumisión, incluso la estamos introyectando de manera inconsciente, ¿no? Ese es el primer libro, que ya es del año 96. Luego el siguiente se llama El asalto al Hades, porque en el Hades fue donde enviaron toda la sabiduría y todo el conocimiento de las mujeres, de las sociedades matrísticas, las sociedades prepatriarcales. Todo ese conocimiento fue desterrado, no al infierno, sino al Hades, porque en el Hades es donde está lo que no debe de saberse. El infierno es donde está todo lo que es malo. Y en el Hades los inventaron la mitología griega, el Hades, para mandar todo lo que debe estar el saber prohibido de las mujeres. Es el segundo libro. Luego, La sexualidad y el funcionamiento de la dominación es el tercero. Y luego el Pariremos con placer, que resumo lo que en el 2010 sabía sobre el útero, que ahora ya he averiguado más cosas. Pero bueno, era todo lo que está publicado en el 2010, todo el conocimiento acumulado sobre el sexo femenino, sobre el útero. Y ese fue el último libro. Y ahora pues ya escribo, pero cuelgo las cosas en la web. Te buscaremos. Muy bien. Hola, buenos días. Estoy hoy en Murcia, en un encuentro de mujeres muy gratificante, porque la diversidad, la pluralidad y la espontaneidad del movimiento femenino, del movimiento feminista, mejor, porque esa frase no se interprete, es muy, muy visible, muy fuerte. El sentimiento que he tenido esta mañana es que somos, yo ya lo sabía, pero esto me lo ha confirmado, somos el pilar que sustenta el nuevo mundo. Si hay una revolución, esa pasa por el feminismo. Una revolución y un mundo para hombres y mujeres, un mundo de igualdad. Pero que solo se llevará a cabo si las mujeres llevamos el programa que tenemos al fin de ello. Yo me inicié en este embarque, porque esto es un embarque en la vida, es una opción de vida, por los años 70. La verdad que en aquellos años las mujeres feministas, todas las que yo conocí, y no creo que hubiera fuera de ese círculo ninguna más, pertenecían a los partidos políticos del momento. El feminismo a mí me llegó de la mano de un partido, del Partido Comunista. Y no porque el partido fuera un partido feminista, ni sus militantes tampoco. Es decir, porque ahí, en su programa, aunque fuera en lo escrito, conocí el feminismo. Me identifiqué con él y encontré ahí mis señas de identidad. Todas las mujeres que militábamos en los primeros de los años 70, estábamos hablando de partidos. En España y en Cartagena en concreto, sobre todo los partidos que existían, era el Partido Comunista como partido fundamental, la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, que responde también a ese momento, no es un partido histórico como el PC, sino es un partido puntual que aparece, el Partido del Trabajo también, pequeños partidos que había, pero todos de izquierdas, claro, eso está, hay que dejarlo subrayado para no confundir. Y todas las militantes que yo conozco que nos formamos en aquellos años fue a la luz de los partidos. Luego fuimos, claro, nosotras también las que influimos en que el partido asumiera el feminismo como algo más que en el programa, sino en la realidad y en la consecución de sus fines. Pero esa es mi realidad. En el año 73-74 ya teníamos reuniones las mujeres, íbamos a las asociaciones de donde estaban las mujeres, aunque fuese cosiendo, haciendo manualidades, todo era importante para introducir los elementos que nosotros queríamos llevar, los debates, la sexualidad, el matrimonio, sobre todo nos daba mucho pie en aquellos años la legislación vigente. Era una legislación tan dura que cuando la poníamos en realidad blanco sobre negro y se la explicábamos a las mujeres, entendían qué les pasaba, porque les pasaban cosas que no sabían por qué. Le habían pasado a su madre, le habían pasado a su abuela y todo era natural. Y cuando íbamos descubriendo que esas cosas no eran tan naturales, sino que eran porque al Estado, al gobierno, al patriarcado, que era una cosa a descubrir a largo más plazo, le interesaban, pues entonces iban teniendo actitudes distintas sobre esas mismas materias. Así fueron los años 70, hasta la venida de la democracia. Cuando en el año 77 hay unas elecciones generales y hay partidos políticos que habían estado pues ahí, no es que no existieran, pero no estaban en las calles ni en las cárceles, como estaban otros partidos, pues aparecen y en Cartagena, en el año 79, hay unas elecciones al municipio, las primeras elecciones democráticas, y nosotras, el movimiento de mujeres, ya negocia con ese ayuntamiento democrático, el primer ayuntamiento democrático en Cartagena, las condiciones de un centro de salud y de un centro de planificación familiar. Nosotros ya teníamos quiénes tenían que ser las que trabajaran en el centro, las asesoras, la ginecóloga. Todo eso fue a propuesta del Movimiento Democrático de Mujeres, que en Cartagena, todos esos años, estuvo trabajando y estuvo presente en la vida de la ciudad dentro de sus limitaciones. Todo hay que entenderlo. Desde, si tú vas a la prensa, pues hay pequeñas cosas que aparecen del movimiento en la puerta del juzgado por un juicio determinado de mujeres, en una manifestación en el año 75 en el mercado de Santa Florentina por la carestía de la vida. Es decir, no ocupábamos la primera página, pero sí estábamos presentes en la vida del país. 70, ya te digo que fue el MDM y la Asamblea de Mujeres, que estaba protagonizada, había dos colectivos fundamentales, el Movimiento Democrático de Mujeres y la Asamblea de Mujeres de Cartagena. La Asamblea de Mujeres estaba más por la gente de la ORT y de los movimientos más radicales, en donde tenían unas posiciones feministas más avanzadas para el momento, pero menos oídas por las mujeres de base de los barrios, porque les venía muy grande ese abrigo todavía. Pero que esas dos cosas contrastaban con la realidad y las dos se conjuntaban y eran necesarias. Es decir, que haya una avanzadilla diciendo cosas que la gente no entiende, no siempre es negativo, sino a lo mejor es necesario, pero que haya otra que recoja la realidad para transformarla, también. Es decir, en eso yo entendía que teníamos que coexistir y esa diversidad y esa pluralidad permitía avanzar al movimiento feminista. En los años 80, el Movimiento Democrático de Mujeres desaparece y formamos el Colectivo Progresista de Mujeres. El Colectivo Progresista tiene una actividad importantísima durante todos esos años. Incidimos en los carnavales, en donde salimos con comparsas súper rompedoras. Recuerdo, pues, en uno de los años estos, que había una mujer vestida, una compañera vestida de monja, y llevaba un pucherito de barro y ese pucherito lleno de preservativos. Fue cuando dábamos los, y íbamos en el carnaval dando los preservativos a la gente desde el pucherito de, iba de Santa Teresa de Jesús con su brazo incorrupto y su pucherito de, íbamos dando preservativos. Yo recuerdo que yo iba de mesa de camilla, por decir, con una tele grandísima muy, y que ponía, ¿para qué ver? Si ya veo Falcon Crest. Cada una llevaba un eslogan. Había otra compañera que iba vestida de boda, con su traje de boda, que tuvo que ponerse el imperdible porque ya no le iba, pero con su traje de boda. Y llevaba, pues, un, en todo colgado detrás en la cola, el esposador, el biberón del niño, el, todas las cosas, los, todos los utensilios, los guantes de fregar colgados, y un cartelito que decía, ya he llegado a la meta. Es decir, hacíamos una crítica sustancial de todos los temas en los carnavales. Salimos 3 o 4 años, en los años 80, todo eso es, incidimos en muchísimas cuestiones en Cartagena. Ese movimiento tuvo ya, estábamos en otra época, estaba la libertad, eso ayudaba a que las convocatorias fueran organizadas por mujeres. Salimos la primera vez a la calle en el 8M. Recuerdo que además fue una cosa muy graciosa, porque la primera vez que dijimos hacer una concentración, no una manifestación, todavía no nos atrevíamos, lo hicimos en la plaza de José María Artés. Y teníamos unas mesitas con muchas cosas preparadas para vender, para regalar, los rollos feministas, el brebaje feminista, muy bonito. Y en Cartagena, que no llueve nunca, dijo ese día de llover y caían rayos de punta. Y allí, con nuestros paraguas, eso era el año 83, hasta sacamos una canción preciosa. Que, quiero decir, fue muy bonito, fue una experiencia. A partir de ahí no dejamos de estar en la calle, primero concentrándonos y luego ya en manifestación, cuando ya creímos que las posibilidades de que la manifestación tuviera un éxito fueran, eso nos acompañó el país en su conjunto, no solo Cartagena. Es decir, vamos evolucionando en función de una realidad social, y esos son méritos no solo del sitio donde se dan, sino del conjunto de la sociedad que vamos trabajando para esas vías. Después de eso, de los años 80, yo en los 90 puedo hablar menos porque no participé, estuve fuera de Cartagena, pero no siguió, o sea, sí siguió trabajándose en ese terreno. había un colectivo que era el 8M, que también hizo muchísimas cosas en ese. No puedo hablar en concreto porque ya tengo menos, tengo información, pero no de primera mano. Y ya pues en los años 2000, 90, 2000, empezamos otra vez a organizar. Yo estaba por allí ya y ya empezamos otra vez a movernos, a organizarnos. El 25N también dio otro vuelco a ese movimiento, porque antes no lo celebrábamos, o no, eso no es una celebración, es una conmemoración. Eso sí que el 8M sí participa de las dos cuestiones, la reivindicativa y la festiva, porque en esas dos cuestiones tenemos que afianzarnos en ese día. Los logros son importantes y hay que saber lo que ya hemos logrado. Y la reivindicación, por supuesto, no podemos dejarla, porque nos quedan todavía muchas cosas. En fin, ahora mismo hay una coordinadora. Los años 16, 17 y 18 en Cartagena fueron buenísimos para el movimiento. Mucha gente. En todos los terrenos el colectivo tuvo también su importancia, lo del 15M y la juventud que se incorporó a las calles en ese momento. Y entonces fueron unos años muy bonitos. El paro internacional de mujeres, al que yo me adscribí porque era donde había más gente joven y creía que ahí estaba el futuro, fue importante. Y el 2018, con la huelga general, creo que fue apoteósico. Lo viviré toda la vida como era uno de los mejores días de mi vida, de ver cómo estábamos, qué pletóricas estábamos las mujeres y lo que habíamos conseguido. A partir de ahí, pues hemos ido un poco llevando las cosas. No creo que hayamos todavía levantado el pie de ese bache que hemos pasado, pero estoy segurísima que lo vamos a superar. Y hoy, con la experiencia aquí vivida, todavía con muchos más ánimos. Vamos a ver, yo tengo 67 años y yo empecé en el feminismo, aunque creo que he sido feminista siempre, yo empecé en el feminismo pues justo con la transición, o sea, a partir del 75 cuando entré en la universidad y empecé aquí en Murcia a raíz de una hermana mía que... de la que luego hablaré, que venía de Madrid, de los grupos de mujeres, y bueno, vimos en la universidad una convocatoria de mujeres y allá que nos fuimos y ahí se formó la Asamblea de Mujeres. Y la Asamblea de Mujeres estuvo participando durante un montón de tiempo estuvo participando en todo lo que eran las reivindicaciones feministas del momento, o sea, la legalización del divorcio, de los anticonceptivos, que ahora nos puede sonar pues como al siglo, a la prehistoria, pero es que fue así. La legalización del aborto, todas las leyes, intentando que en las leyes aparecieran las mujeres, en fin. Participamos en las primeras jornadas de Granada, cuando se dividió el feminismo entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, que ahora también nos parece muy antiguo, pero resulta que, claro, es que yo ahora cuando vemos que no, que si hoy en la presentación de este día, que aquí no venimos a disgustarnos ni a nada, pero si no pasa nada tampoco, si es que estamos peleándonos desde el principio las mujeres con distintas concepciones y salimos adelante y del conflicto surge las soluciones, o sea que no pasa nada. A veces puede ser un poquito desagradable, o bueno, yo recuerdo llegar a la jornada de Granada con las murcianas y la Asamblea de Mujeres y de repente ver que la mitad de la Asamblea se iba para un lado y la mitad se iba para otro. Era, bueno, pues sorprendente. Participamos también en unas jornadas que hubo de, yo creo que ya de feminismo independiente en Barcelona, a los 2 o 3 años también. Luego, pues la Asamblea de Mujeres, por supuesto, la primera celebración del 8 de marzo la organizó en un local, en un bajo que había al lado de la actual filmoteca, que era el Cine Salcillo, al lado había un bajo, y allí con un tocadiscos, con una barra que pusimos, con botellas que compramos, bueno, allí hicimos, y no teníamos muchos eslóganes entonces, nada más que viva la lucha feminista. Pero ahí empezó ya, y ya todos los años la Asamblea de Mujeres organizaba una pequeña fiesta por el 8 de marzo. Bueno, podría estar hablando de la Asamblea de Mujeres mucho tiempo, pero voy a pasar a que, bueno, hubo una escisión fuerte en la Asamblea de Mujeres a raíz de las divisiones, de la doble militancia. Aquello de la doble militancia en aquella época era muy, muy, muy sonado, porque las mujeres, ¿dónde habían participado? Fundamentalmente en los partidos políticos. Y los partidos políticos eran, bueno, sí, primero vamos a la revolución y luego ya veremos las mujeres. Y claro, aquello empezaba a chirriar en el MDM, en el Movimiento Comunista, en la Liga Comunista, en el Partido Socialista, en el PC. Empezaron a surgir problemas y, bueno, y en el Movimiento Feminista pues hubo una escisión entre la doble militancia, la no, lo independiente, la igualdad, la diferencia. Y ahí empezaron a surgir pequeños grupos que yo no controlo mucho. Aquí en Murcia sé que se hizo una asamblea feminista, o sí, y nosotras hicimos un grupo de feministas independientes, que además, como siempre hemos sido muy guasonas, nos pusimos feministas independientes, frívolas e inteligentes, y hicimos hasta un cómic divertido y muchas pintadas, muchos pasquines por la calle. O sea, todo eso en esa época pues se hacía muchísimo. Y cuando llega el año 85, que la ONU decide celebrar, porque la ONU celebró en el 75, que aquí he visto gente que controla esa movida, celebró el Año Internacional de la Mujer. Cuando llegó el año 85, la ONU decide celebrar el primer decenio de las mujeres en Naciones Unidas, y se celebró en Nairobi. Entonces, para poder ir a Nairobi como al foro no gubernamental, porque el gubernamental evidentemente no podíamos ir, pues constituimos un grupo de la escisión de la Asamblea, constituimos un grupo. Queríamos alejarnos un poco de todo lo que era la lucha más política, y formamos un grupo cultural feminista que se llamó Kalima. Kalima estuvo funcionando durante muchos años, ahora mismo no tengo la fecha, pero vamos, desde el 85 hasta, puede ser que casi 20 años. Sí, porque, bueno, en el 85 participamos en Nairobi, en el foro gubernamental, y en el 95 en el foro no gubernamental en Pekín. Y entonces hicimos muchísimas actividades culturales, muchas, semanas de cine de la mujer, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, de mujeres pintoras, por supuesto, no de pintoras, fiestas, jornadas de las nuevas tecnologías, mujeres y nuevas tecnologías. Nos sacábamos dinero de las subvenciones de la comunidad autónoma, nos uníamos con la universidad, los departamentos para hacer, en fin, Kalima estuvo funcionando durante mucho tiempo. Y es que ahí es donde digo que mi hermana Reyes, que murió ahora va a hacer 2 años, fue presidenta de esa asociación. Y bueno, ya en los también Kalima al final tuvo una escisión, como si es que es la vida de los grupos. Entonces tiene una escisión, y en esa escisión, pues bueno, la presidenta, que era Reyes, dice que ya no puede más, que tal, que bueno, se lo deja, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, yo para esa fecha ya estaba colaborando con el Foro Ciudadano, y entonces me uní a las mujeres del Foro Ciudadano y fundamos la Comisión 8 de Marzo, con el fin de coordinar a todos los grupos de mujeres que para puntualmente celebrar cosas. 8 de marzo, 25M, algunas jornadas, alguna cosa puntual, participación en prensa, participación, manifestaciones, o sea, todo. Pero era una coordinadora, o sea, por supuesto, ideología feminista, pero que no éramos un grupo. De hecho, hoy aquí están gente de la Comisión 8 de marzo, y estamos pues recordando todas esas cosas. Y bueno, podría contar mucho más, pero lo que sí quiero que quede aquí, y lo voy a decir ahora después allí, es que a raíz de que fuimos haciéndonos mayores, por así decirlo, y acumulando mucho material, hemos decidido intentar ordenar ese material de alguna manera que me está encantando lo que se está haciendo aquí. Y fuimos dos representantes de la Comisión 8 de Marzo, fuimos a hablar con el director del archivo regional. Se llama Javier Castillo. Javier Castillo nos ha abierto las puertas del archivo porque, claro, nosotras, yo creo que nosotras no podemos montar un archivo. O sea, sería. Entonces, en el archivo se conservan cosas de y se conservan muy bien y tiene acceso todo el mundo. Entonces hemos empezado a ordenar ese material. Y está muy bien porque el director nos dijo, yo os facilito un espacio y os pongo a vuestra disposición técnicos. No os preocupéis si las cosas están más o menos ordenadas, si están, porque hemos comprobado que estaba muchas cosas están sin datar. Entonces hay que intentar. Entonces estamos en esa labor. Vamos un poquito despacio porque hemos empezado, estamos en una casa particular y tampoco hemos empezado a hacerlo entre tres, pero vamos, nos hemos propuesto antes del verano llevar las cosas al archivo y hacerlo público para que todas podamos ir allí a llevar cosas, a meterlo en esas cajas grandes que hemos puesto, Calima y ¡boom! Nairobi, ¡plaf! Asamblea de Mujeres. Y entonces yo creo que va a ser una, yo creo que es una excelente idea. A lo mejor hay quien, porque siempre hay quien dice, no quiero que las cosas de las feministas estén. No, yo creo que es lo mejor que podríamos hacer. Es mi mensaje hoy. Bueno, y animar desde aquí a toda la gente que esté interesada en investigar la historia del feminismo en la región de Murcia, ¿no? A todas esas investigadoras que se puedan, ¿no?, dirigir al archivo a poder contrastar eso y a escribir una parte de la historia. Bueno, yo también animo a todas las personas que estén interesadas en investigar que aprovechen, que estamos todavía medianamente activas, aunque con los lumbagos, que aprovechen el testimonio oral, porque, ay, claro, ahora tengo que decir una cosa, aprovechen el testimonio oral, porque, bueno, yo en concreto hice mi tesis doctoral sobre la sección femenina en Murcia y la base informativa ha sido el testimonio oral, y es precioso poder recoger porque se nos olvidan las cosas. Y sobre todo en la historia del feminismo en Murcia hay un documental de Cecilia Ibáñez, que está muy bien y que se lo hemos comentado a Cecilia, para que también lo aporte al archivo. Bueno, lo que quiero añadir también es que toda esta lucha y todas estas reivindicaciones feministas, por supuesto que han sido políticas y han sido serias y han sido, pero han sido muy entrañables, muy divertidas, nos hemos reído muchísimo, hemos sido muy originales en las actividades y hemos hecho unas relaciones fuertes de amistad y de camaradería. Y eso creo que es muy importante en un movimiento, el pasárselo bien y el tener amor, como decía esta mañana Pepa, amor, pues es que yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues de primero han venido bastante gente aquí y bueno, pues hemos hecho, no sé, un baile feminista, algo así, todas nos hemos juntado en un círculo y pues nos hemos cogido de la mano y hemos empezado a bailar. Luego, después, hemos rellenado unos papeles, unas cartografías que para de otras asociaciones, no sé, de para que queremos que se cuenten todavía. Bueno, y también estamos. Vamos a hacer. ¿Qué ha hecho tu nada más llegar? Bueno, pues también hemos hecho. Pancartas feministas. Bueno, también estamos aquí haciendo un mural sobre cosas feministas. Algo así. Y pues Hasta que no he dicho quién soy. ¿Es verdad? A ver, qué mal educado. Soy Aarón, que está ahora mismo enseñándoos qué es lo que está pasando ahora mismo en este encuentro feminista. Después, por la tarde, vamos a hacer una manifestación feminista. Pues yo soy Sardil Moreno y junto con Silvia somos las coordinadoras, con Silvia Marte, somos las coordinadoras del Parto en Nuestro en Murcia, que hemos creado la delegación de Murcia hace unos poquitos meses. Llevamos 4 reuniones, que hacemos una al mes, y en esas reuniones buscamos que las mujeres que tengan inquietud e interés, que necesiten el apoyo mutuo del grupo, puedan venir y resolver sus dudas, consultar recursos, encontrarnos entre todas. Al final son grupos de encuentro madre a madre y darnos ese calor que necesitamos en relación a la gestación, al embarazo, al parto y al posparto, precisamente en esta comunidad autónoma en la que tenemos el hospital con el segundo hospital de España con más partos que hay y en el que hay unos índices de violencia obstétrica pues muy altos. Entonces, consideramos que hacía mucha falta crear esta delegación de la asociación y por fin la hemos conseguido crear. Soy Olvido Garrido y quería hablaros de la historia del movimiento feminista de Murcia. Se originó en 2017 en torno al apoyo a una mujer cuya situación era desesperada. Un juzgado le había quitado a su hija bebé tras un doloroso proceso institucional a raíz de una denuncia que interpuso contra su marido y padre de la niña por abuso sexual. Algo sumamente fuerte. O sea, cuando ella nos lo contaba, llorábamos. Experimentó la violencia familiar, la de los servicios sociales, la judicial, pero encontró a un grupo de mujeres que no dudaron en acompañarla en su lucha. Organizamos una primera asamblea que fue masiva, allí en la plaza de la universidad, en la Merced, sentada en el suelo, y ahí nos constituimos como este colectivo de un grupo de mujeres a título personal, dispuestas a todo. La estuvimos acompañando en los sucesivos juicios que fue perdiendo, pero encontró la fuerza en el colectivo para seguir luchando y no sentirse sola. Era migrante, racializada, maltratada por un hombre con poder en su entorno donde vivían, que le arrebató a su hijita, acusándola además de loca. Esto nos suena mucho desde la caza de brujas. A ella le debemos el comprender en esos momentos la importancia de la organización para ella y para todas nosotras. Este colectivo, por tanto, surgió del apoyo mutuo y así siguió su andadura acompañando a otras personas que se encontraron en situación de violencia patriarcal en ámbitos diversos. Por ejemplo, familiar como este que estamos contando, que hay muchísimos casos, en el ámbito laboral, de servicios sociales, policial, que no es poco, judicial, social, recordemos el apoyo a las mujeres de las vías, en definitiva, contra la violencia institucional. Quizá también cabe señalar contra la violencia policial a Sandra, nuestra compañera, porque en 2 manifestaciones del 8M íbamos detrás de esa pancarta, que es que, también nos emocionaba a todas. Lo conseguimos. Ojo, que no siempre son cuestiones que dices tú, estamos luchando pero no conseguimos nada. No, sí conseguimos. Ha sido nuestro lema en las pancartas contra la violencia patriarcal, justicia feminista. Nuestro colectivo está formado en la actualidad por mujeres y personas LGTBIQ+, AQ+. Incluye a toda la diversidad, principalmente a los colectivos más vulnerables. Es pro derechos, transfeminista, anticapitalista, antirracista y antifascista. Es transfeminista porque la interseccionalidad es una herramienta política que nos permite ver cómo estamos atravesadas por violencia no solo de género, sino también de procesos de precarización. Entonces, por eso hablamos hoy en el 8 de marzo de una manifestación transfeminista, porque estamos atravesadas por muchísimas situaciones. Buenos días. Yo soy Rosa y tengo ya 68 años. Soy de Murcia, siempre he vivido en Murcia y quiero recordar unas mujeres valientes que consiguieron planificación familiar y métodos anticonceptivos gratuitos para todas las mujeres de Murcia. Quiero recordar el primer centro que se hizo, que además había asesoría jurídica y se hablaba, te podían orientar sobre los problemas de sexualidad y te daban métodos anticonceptivos gratuitos en la Consejería de Sanidad, donde estuvieron una auxiliar, un abogado, una psicóloga y una ginecóloga, Consuelo Gómez Aguilegor, que estuvieron 2 años funcionando sin cobrar. Los anticonceptivos se legalizaron en España en el 78. Pensar que las universitarias no teníamos acceso a los anticonceptivos y en la misma universidad se hacían campañas para recoger dinero para ir a Londres a abortar. Esa era la realidad que vivíamos. Entonces, eso fue un paso importante. Luego ya se cambia por las municipales, el gobierno municipal, al PSOE, y en la Casa de Socorro se pone el primer centro y luego se va extendiendo a través de los municipios. Y estamos hablando del año 78, 80, 82... Recordar esas mujeres valientes, esas primeras ginecólogas, ¿eh?, que luego además fueron ginecólogas de atención primaria y que han hecho mucho por las mujeres en nuestra región. Y recordar también que fueron las asociaciones de vecinos y las mujeres que estaban implicadas en las asociaciones de vecinos las que defendíamos y luchábamos porque se abrieran esos centros en nuestros municipios. Bueno, recordar a la primera, a una de las primeras concejalas socialistas de Isa Lorente, que ya ha fallecido y que fue una de las que se encerró junto con otras mujeres y se encadenó para protestar por una condena de aborto en Bilbao. Bueno, recordar a todas esas mujeres que lucharon por el derecho a una sexualidad libre en aquellos años. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Como os mencionábamos al principio, nos hemos dejado a muchísimas compañeras por entrevistar. Nos dio mucha pena no poder entrevistar a Silvia Marte, a las compañeras de Demoler, pero bueno, habrá más oportunidades. Gracias a las organizadoras por tomarse el tiempo de organizar una jornada tan preciosa. Gracias a Arancha, que fue quien nos dio un taller de autodefensa para cerrar la jornada. Y gracias a todas las que cocinasteis delicias maravillosas para que comiéramos ese 8 de marzo, que estuvo genial poder compartir. Recordaros que nos podéis escuchar en Spotify, que también nos podéis encontrar en Internet Archive y que si nos queréis seguir por redes, pues nos podéis encontrar en Instagram, en Blue Sky y en Facebook, si es que todavía lo utilizáis. Y bueno, desde aquí daros un abrazo, gracias por estar ahí y nos escuchamos pronto. Que los feminismos os acompañen. Mom got drunker than dad did. She told me never hang out with the bad kids. Well, what can you say to that? I always knew I was bad, always dreaming, so they called me the spaceman. You first kissed me in your parents' blue basement. Wanted your baby so bad. Sometimes we got out of hand. We bought drugs from a parking attendant, but sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. Somehow you got yourself accepted to college. You said there had to be a way out of all this garbage, small town rat trap. You moved away, that was that. You still sent me the occasional email. I'm possibly.